desde que te borraste, me he tirado al abandono. La casilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo has llevado, solo el perro me graba. Y para tomar un vino el otro día lo vendí. Y el que no hace palma, el que no hace palma tiene el piojo. Borracha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante para borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves, yo te juro, voy a dejar el alcohol, mentira. Encontrar tu mano.